sé cuándo, y esa dichosa mañana, que nos lleven a juntitos el desayuno a la cama, y que bien arrunchaditos, acariciando tu cara, no llegue el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada. Bien arrunchaditos y cara con cara, cual dos angelitos, mi hijita del alma, nos demos besitos, ay por la mañana, a la medianoche y a la madrugada, ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada, ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada. ¿Cuándo será que llega esa alegre madrugada que nos sorprenda la aurora jugando con las almohadas? Y si en sueño ves al diablo o a tu mamacita brava, te refugias en mi brazo para que no te hagan nada. Bien arruncharitos y cara con cara, cual dos angelitos, mi hijita del alma, nos vemos besitos, ay por la mañana, a la medianoche y a la madrugada, ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada, ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada. Ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada, ay qué lindo, a la madrugada, ay qué bello, a la madrugada, ay qué